Bueno, y cuando son las 8:34, damos la bienvenida a Juan Moresi, así como también a la actriz Marlys Romero, con quienes vamos a hablar sobre la obra Ladies Nice, que está próxima a presentarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es fundamental difundir nuestro trabajo y sobre todo esta función, que es la función de despedida del proyecto. Ladies Night se retira de los escenarios quiteños y queremos hacerlo a lo grande, por supuesto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Teatro Nacional, que es una sala espectacular, hermosa, muy grande, y queremos recibir a todos los quiteños con los brazos abiertos para esta despedida, el 2 de agosto. Y bueno, es una despedida luego de 3 años de haber iniciado con esta aventura escénica. ¿Cómo fue? Yo quisiera ir bien atrás, quisiera que nos cuentes cómo fue la propuesta de hacer esta obra, cuando llegó la idea de hagamos el montaje, qué tal si vemos un poquito ese trabajo. Sí, mira, esto nació hace más de 3 años, uh-huh, casi tal vez 4, cuando se juntaron Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, José Pacheco, entre ellos decidieron hacer esta obra en particular, con lo difícil que puede resultar también, ¿no?, hacer una obra tan famosa, tan reconocida a nivel mundial y que cuesta también por el tema de derechos de uso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ellos se lanzaron a hacerlo, hicieron casting para los demás personajes, hice casting, y bueno, fui escogida y ha sido una experiencia maravillosa, un montaje muy enriquecedor, muy divertido además, estoy rodeada de grandes cómicos y grandes actores, y para mí ha sido de un crecimiento en mi carrera y también a nivel personal, ha sido una experiencia bellísima, hemos tenido cientos de funciones, miles de personas que han visto este trabajo y se han divertido y se han reído mucho. La dirección está a cargo de Christoph, uh-huh, y la traducción y adaptación a cargo de Alfredo Espinosa, que ha sido muy acertada porque, bueno, él trae esta obra que es neozelandesa, la trae a la realidad ecuatoriana. Es decir, hay diálogos, ademanes que son muy de aquí. Muy de acá, sí, es una obra criolla. Y claro, eso también convoca mucho, ¿no? El público se siente identificado, el público siente la cercanía, el público siente la empatía también de este grupo de gente tan normal, tan común, que además se vuelven héroes, ¿no?, dentro de la historia. ¿Y el estreno, recuerdas cómo fue? El estreno hace más de 3 años en Scala Shopping. ¿Sabes qué fue? El estreno como tal no estuvo lleno el teatro, fue muy emotivo, muy lindo, muy emocionante. Pero faltó. Pero luego de que ya la gente lo empieza a ver, la gente empieza a hablar entre sus amigos y parientes, del boca a boca fue increíble, tuvimos que aumentar la temporada, pensábamos que sea un mes y medio, tuvo que ser 3 meses. De llenos totales, llenos absolutos en Scala Shopping. Y bueno, de ahí para adelante, pues le hemos dado palo, como se dice, ¿no? A nivel nacional, ¿cómo ha sido la presentación? Porque tengo entendido también han estado en otros escenarios fuera de Quito, sin tratar de marcar las diferencias, que me parece que está bien, el pueblo ecuatoriano es muy diferente. ¿Cómo han encontrado esa recepción en otros lugares que no son Quito? Maravillosa, porque es un sentido del humor que es bastante común dentro del territorio, ¿no? Hay universal. Ciertos nombres, qué sé yo, de barrios, de calles, que por ahí la gente de Quito lo sabe perfectamente, pero de pronto en otros lugares no. Pero eso es lo de menos, todo lo que sucede en la historia, toda la dramaturgia, cómo está elaborada, ha sido tan bien concebida que la gente la disfruta y la recibe y todo se entiende perfectamente. El sentido del humor, además de Mosquito, que la gente le conoce muy bien, de Christoph, de Alfredo. Sí, hay personalidades grandes que se han logrado su espacio desde el teatro, la televisión, redes sociales, youtubers, por ejemplo. Uh-huh. Yo quiero mencionarles en este caso, tenemos el elenco de Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, uh-huh, Pancho Viñachi y también Marlys Romero y por supuesto también nuestro otro invitado, Juan Moresi. ¿Este elenco ha ido cambiando en estos años o se han mantenido de Sí, hemos tenido 3 cambios, para ser exactos. Tuvimos 3 cambios con 2 personajes. Ahora Juan reemplaza a Gabriel Bauman, que está fuera del país, está recorriendo el mundo, está en su... haciendo música. En su espacio. No, unas vacaciones personales que se tomó Gabriel. Y bueno, Juan lo reemplaza en esta ocasión. Juan es músico, él tiene un recorrido largo, él es argentino y bueno, él también está vinculado a la banda Pachayacu, que nos va a acompañar. Es una función de gala, para nosotros es muy especial, ¿no? El 2 de agosto, y Pachayacu, que es un grupo cuencano, nos va a acompañar en esta ocasión. Van a estar recibiendo a la gente y luego nos van a apoyar con la parte musical ya en la función. Juan, para ti, ¿cómo fue tu vinculación entonces con Ladies Night? Bueno, primero buenos días a todos. Bien, mi vinculación, yo estaba haciendo todo lo que es detrás de escena y me hice muy amigo de los chicos en este tiempo, que hemos recorrido bastantes ciudades del Ecuador con Ladies Night. Y bueno, pasé de estar detrás de escenario ayudando con lo que es escenografía, todo eso, a reemplazar a Gaby, que Gaby es una persona que yo lo aprecio mucho, y bueno, gracias a toda mi trayectoria, los chicos confiaron en mí, y nada, ahora me toca salir a mí de Yucho. Y bueno, eso trae un poco de nervio, pero nada, estoy feliz porque son grandes comediantes que los conocí, como te digo, desde atrás, haciéndome amigo, y hoy ellos me apoyan a mí también. Y nada, yo estoy feliz por esta oportunidad y lo veo en la respuesta de la gente, que la gente... ¿Ya te habías presentado antes? Estaba actuando en algunas cosas como National Geographic, preso en el extranjero, comerciales, y bueno, ahora me toca teatro. ¿Este sería entonces el debut con Ladies Night? Este es mi debut, debut y despedida. Eso es todo. Es su debut como actor de teatro, es su debut como Yucho, como stripper. Te comento, yo no he tenido la oportunidad en realidad de ver la obra original de los neozelandeses Anthony McGardner y también Steven Sinclair. Sin embargo, he visto la película Full Monty y me preguntaba ahí, ¿no hay un personaje de mujer? ¿Cómo es que llega Marlies a entrar aquí? Mira, coméntanos ahí. ¿Sabes qué? Con la película Full Monty, Anthony y Steven tuvieron problemas legales porque ellos no tenían derecho a usar todo lo que respecta a la historia, ¿no? Y la historia original que escriben ellos, los chicos neozelandeses, pues sí tienen una mujer en la historia, que es la pieza clave para poder dar el giro, ¿no? Estos personajes se piensan capaces de llegar a asumir este reto, pero realmente no lo son, porque tienen tantos bloqueos, tienen tantas taras mentales, tantos complejos, que en general se maneja en esta modernidad, que al hombre sí le pesa. Estamos fuerte, ¿no? Estamos en el siglo XXI y seguimos con eso. Pero le pesa mucho también al hombre tener que tener esa actitud de macho y macho dominador, qué sé yo. Pero estos son estructuras muy fuertes, muy pesadas. Ellos necesitan a este personaje femenino para que les ayude un poco a romper, ¿no?, con esas estructuras mentales y por fin que ellos puedan primero reconocerse como seres humanos, como sexys, como perfectamente capaces de seducir a un público femenino, vencer sus miedos y mostrarse tal cual son. Y este giro así es muy importante en la obra. Bueno, no les vamos a contar la historia. Algunas personas tal vez ya están por ahí un poco imaginándose por dónde va la Ladies Night. Les hacemos entonces la invitación, por favor, Marlies, para que nos digas cómo hace el público posible su participación en esta obra, en esta despedida. En esta despedida, primero eso, no olviden que esta es la última función que Ladies Night... ¿Se perdió esta obra más bien? Se perdió esta, se perdió. Y si se la quiere repetir, bienvenido, venga con su grupo de amigos. El jueves 2 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el aporte... $10, lo podemos adquirir a través de la página Meet2Go, igual está toda la información en Ladies Night Oficial en Facebook. También en las boleterías vamos a estar el sábado y domingo previo al evento, que es, si no estoy mal, 28 y 29 de julio. Estaremos de 10 a 3 de la tarde. Además con los actores, que es también muy interesante, tomándonos fotos, conversando un poco. Si ustedes quieren venir a la Casa de la Cultura a adquirir sus entradas sábado y domingo de 10 a 3, pues bienvenidos. Si no, el mismo día jueves desde las 3 de la tarde estará abierta la boletería para que puedan adquirir sus entradas. Pero tenga ojo, ¿no? Como es la última, podría perderse. Es la última, estamos ya, de hecho, vendiendo las entradas. Hay bastante respuesta positiva del público. Preguntan muchísimo, adquieren ya online. Y bueno, parece que se viene una linda despedida. Bueno, en todo caso, bueno, nos queda poco el tiempo. Esperamos en pocos días también contar con otros actores de este elenco que nos acompañan aquí a hablar un poquito más extenso. Te quedamos muy agradecidos. Gracias a Juan Moresí y también a Marlis Romero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos.